Mi nombre es Sabrina Carrasco, soy hermana de Lucas Carrasco, víctima de gatillo fácil, asesinado por la policía en 2014. Hoy 26 de agosto estamos acá en la Plaza Independencia y vamos a marchar hasta el Poder Judicial para exigir justicia y visibilizar los casos de gatillo fácil que hay en la provincia de Mendoza. Y nada, que la gente sepa que acá en Mendoza hay policías que están ejerciendo su trabajo, digamos, y siguen ahí. Hay policías que son asesinos y siguen ejerciendo su trabajo. Más nada.